era candente que frágil a la vez. Si no queda fuego por la drogadura ablandando tu pecho, rima que cante, pasión sin deseo en ese gran hueco, en ese gran hueco.